El Grupo de Animación Infantil Almozandia de Zaragoza os presenta su espectáculo Vaya Lío de Cocina. Esperamos que os guste. Mañana. ¿Oye? ¿Pero qué hacéis aquí dentro? Ay, no hemos abierto aún, ¿eh? No, no, no. Además, esto no puede ser. Si es que en 15 minutos viene Vinagrillo, el jefe, y yo lo tengo que limpiar todo. El suelo, los asientos, todo. Ay, rápido, rápido. Ay. Ay. Rápido, tú levanta los pies. Ay, así, así. Ay, levanta los pies, levanta. Ay, que me lo mancháis todo, mira que lo acababa de fregar, ¿eh? Ay, por aquí también. Ay, levantar los pies. Ay, que va a venir el vinagrillo y me pilla con todo sucio y luego dice que yo no limpio nada, ¿eh? Si yo lo tengo todo requete limpio, ¿eh? Ay, ay, que me parece que viene. Espera, espera. Ay, tápame, tápame, tápame. Yo, no digas nada, ¿eh? ¡Cuca! Míralo. Está medio cegato el tío. Otro día igual que viene tarde. Ay, todos los días ay, igual. Al otro lado. Todo sucio. Que me la han ensuciado todo entero, ¿eh? Ay, madre. ¡Cuca! Ay, ¿qué tal? Siempre igual, ¿eh? Ay, siempre igual. Ay, mira, siempre aquí igual. Todas las migas no puede ser, ¿eh? Ya está, ya está. Voy ya a salir a la puerta a ver si viene. ¿Has visto a Cuca? No, Cuca no está. ¿Cuca? Tú, no, Cuca. ¿Has visto a Cuca? ¡Vinagrillo! ¡Cuca! Sí, llevo aquí media hora esperando. ¡Sí, media hora! ¡Sí! ¡Todos los días igual! ¡Oye, y que todo no, sucio! ¡Que está todo limpio, mira! He pasado el polvo, la bayeta, he fregado. Ya, ¿y cebolleta y alcachofa? Otra ay, vez que llegan tarde. Siempre ay, igual. Todos los días tarde. No, no, no, no, todos vinagrillo. Todos los días tarde. Que no, que cebolleta y alcachofo están en el vestuario. Bueno, la verdad es que no. Que cebolleta y alcachofo deben estar en su cama durmiendo. Porque siempre llegan tarde. Son unos tardones. Y encima cuando vienen se inventan cada excusa. Ay, mi carro galopa y corta el viento. ¿Oís algo? Cuando pasa por el viento, caminito. ¡Uy! ¡Ah, ¡hola! Cebolleta! ¿Dónde estabas? ¡Buenos días, alcachofo! ¿Has dormido bien, no? Sí. Sí, sí. Y otra vez, ¿quién ha fregado? Yo, ¿no? Uy. ¿Y tú qué? ¿Qué ha pasado contigo? Ha venido el jefe. ¡Claro que ha venido! ¡Oh! ¡Ha venido y otra el vez jefe! Le he tenido que engañar. Es que Cuca, no sabes lo que me ha pasado. A ver. Una cosa, yo venía carretera a Zaragoza hacia aquí. Sí. Con el patinete. Y de repente, en toda la circulación, ha cogido un elefante con el culo enorme, enorme, enorme. Y lo ha plantado ahí. Y yo con el patinete pitando ahí. ¡Pi, pi, pi! Cebolleta, no será mentira, ¿no? No, que no, que va. ¿Cómo va a ser mentira, Cuca, ¿suele hombre? ¿Suele haber elefantes por aquí? Sí, sí. Cebolleta, sí. Esto es una mentira como lo de ayer. ¿Sabéis lo que me dijo ayer? No, no, no, no, no, no. Cuca, no, no, no, Cuca, lo voy a contar, oye, claro no, que lo voy a contar. No. Ayer me dijo que llegaba 3 horas tarde porque se le había quedado las bragas enganchadas en la lavadora. Y Cebolleta ahí, tira que te tira que te tira, y las bragas no salían. Y tuvo que llamar al vecino, y el vecino y Cebolleta ahí, tira que te tira que te tira, y las bragas no salían. Y tuvo que llamar a la mujer del vecino y a los 4 hijos de la mujer del vecino. Y los 4 hijos, la mujer, el vecino y Cebolleta, tira que te tira que te tira, hasta que 3 horas después salieron las bragas. ¿Quién se lo cree eso? Es que eran bragas muy buenas. Y la goma era muy buena y no... Ya, Cebolleta, no, ya. ¿Qué morro tienes? Venga, rápido, ya, prepararos ya, voy, ya, que va a venir otra vez Vinagrillo y aún no hemos empezado. ¡Ay! ¡Ay! Por cierto, si me acabo de dar cuenta, tenéis que ser vosotros, seguro. Sábado 20 de noviembre nos visita Cuarte. Sois todos vosotros, ¿no? ¡Estupendo! Porque necesitamos un montón de manos para colaborar. Bueno, si no os he contado nuestra historia, esto que veis aquí antes era un horno de cocina, el horno de pan de nuestra tía abuela Trinidad. Aquí, en la chimenea, nuestra tía abuela hacía rosquillas, magdalenas, un montón de cosas, hogazas, baguetes, barras de pan. Pero ahora se ha ido a viajar por el mundo y nos ha dejado su horno de pan. Como había que madrugar tanto, y como ya habéis visto, Cebolleta y Alcachofo no les gusta nada madrugar, hemos tenido una idea. Hemos cambiado el horno de pan por un restaurante de comida a domicilio. Restaurante, vaya lío de cocina. Hemos comprado un megateléfono y una super pizarra donde yo cojo los pedidos, los anoto, los preparamos con vuestra ayuda y después Cebolleta con su super patinete los entrega. ¡Ay! Ya tengo ganas de que llamen y de elaborar el primer pedido del día. ¡Cuca! ¡Que es que está un poco sorda! ¿Qué dices? ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Ay! ¿El teléfono? ¡Ay, que suena! ¿Qué están llamando? ¿Restaurante Vaya Lío de Cocina? Dígame. ¡Una pareja de novios! ¡Ah! No. Ah. ¿No? Sí, vale. Vale. 40 croissants. Sí. Que os acabáis de casar y estáis de luna de miel. Estupendo. 40 croissants. ¿A qué dirección? A la calle de las mariposas, número 4. Estupendo. En 5 minutos se lo llevamos. ¡Ay! ¿Quién mira, era? ¡Cebolleta! Era una pareja de curas. ¿De curas? No. Dos curas. No, que no eran curas. Que no eran curas. Que el oído, ya está. ¿Qué eran? Dices? No, pero ¿quién eran? ¿Quién han llamado? ¿Que no han llamado? Me estáis cura? Haciendo un lío. Eran ¿quién novios. ¿Quién había llamado? Novios. Pero Cebolleta, ¿cómo van a ser novios los curas? Tú no sabes que los curas no se hacen novios. Pero que es que no eran curas. ¿Eran curas o no eran curas?